Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes estamos con vosotros aquí en las ondas. Hoy tenemos la gran suerte, la fortuna, ya por fin, que tenemos a Elena Mitresca y Fernando Fuego con nosotros. Hay que decir la verdad que, bueno, que es Elena realmente la gran invitada. Pero bueno, estamos aquí con todos vosotros. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Encantada de estar aquí, por fin. Sí. Fernando, ¿qué tal estás ahí? Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Bien, bien. Pues yo muy contento también. Puedo presentar aquí a estos dos fenómenos. Elena, pues es una persona que llevaba mucho tiempo ya dando el coñazo, que quería venir, que quería venir. Y claro, pero... Por fin tengo el permiso. Pero bueno, me tenés que practicar primero un poco. Entonces primero le mandamos con nuestros becarios a la RPA y por ahí para que practicase, ¿no? Antes de poder ya debutar aquí en serio, ¿no? Me decía por la tarde que estaba nerviosa porque le parecía que era una gran responsabilidad. Es que me dieron ganas de contestarle como el tío de Peter Parker, que decía: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Elena tiene un gran poder porque es la directora del coro de la ópera de Oviedo, que están ahora precisamente inmersos en las funciones de Carmen, que es el último título de la temporada. Pero bueno, tiene un pasado y ha hecho muchas cosas antes de las cuales justamente ha venido a hablarnos. Se ha traído a su chofer, que podría haber sido Fernando Alonso si se lo hubiese pedido, pero es otro Fernando Fuego, sí. Que al cual le damos también la bienvenida, un supertenor y otras muchas cosas que también nos irá glosando. Bienvenidos, chicos, un millón de gracias. Perdonad el recochineo a vuestra costa. Y bueno, nos ha traído una selección musical que me imagino que tendrá los coros como eje, me imagino, porque bueno, ella pues antes de estar aquí cantó en... Ya lo dijimos hace... En el penúltimo programa hablamos del que fue su coro muchos años en Viena, el coro Arnold Schönberg, que yo les comenté, y es cierto que es el coro que más me ha impresionado escuchado en directo, ¿no? Escuché la Semana de Música Religiosa de Cuenca hace unos cuantos años ya, y me pareció, vamos, algo imposible, ¿no? Que hacía esa gente de calidad, de cantidad y tanto repertorio, tan seguido, tan variado. Hacía una misa solemnis por la noche y a la mañana siguiente estaban cantando Zamartán a capela y dobles coros de Brahms y estas cosas. Bueno, Elena, yo es de si quieres, no sé, empezamos hablando del Summer, bueno, de lo que tú quieras. Cuéntanos o nos pones algo de música, bueno, lo que tú quieras. Yo tengo ya algunas grabaciones aquí de Schönberg coro, ya tengo, creo que tengo 3 o 4. No, mi intención no es venderse de este Arnold Schönberg coro. Es lo que yo conozco muy bien y conozco el repertorio de este coro y tengo algunas grabaciones aquí. Claro, canté en el coro 8 años, ¿sí? Los últimos 4, estaba como asistente también, ayudando en las óperas también y en los conciertos. Y claro, es mi experiencia más grande musical, donde yo me formé como persona y como músico. Y soy muy agradecida de toda esta experiencia, porque claro, cuando cantas con Abado, con Harnoncourt, ya es una cosa de que se aprende muchísimo. Cuando Elena habla de asistente, se refiere a directora asistente, o sea, como no. Subdirectora, por así decir, ¿no? Bien, ¿y sí. ¿Qué empezamos? Sí, claro. Muy bien. La música la pones tú, ya sabes. Muy bien, la primera obra es Christus Factus Est, motete de Anton Bruckner, con Schönberg Coro, un CD, uno de los mejores CDs de Schönberg Coro, puedo decirlo, y nada, yo leí, hoy estaba leyendo un poco y no, esta información no la sabía, de que 1882, Bruckner vio por la primera vez Parsifal en Bayreuth. Y justo del leitmotiv del ¿cómo se dice en español? El Grial. Grial, sí. Tuvo la inspiración de componer este motete. Y se va a escuchar en, la, en el motete también. Adelante. Vamos para allá. Bueno, tengo que avisar, a, como siempre, a nuestros queridos oyentes, que el reproductor de Radio Crash funciona cuando funciona. O sea, que tenga un poco de paciencia, porque a veces esto no funciona tan bien. Vamos para allá, esperemos. Vamos a rezar, hablando de motetes y otras cosas, bueno, a ver si funciona. Yo que va, thank you. Bueno, yo creo que, bueno, nos queda un poco aquí plaspamos todos, ¿no? Pues semejante maravilla, ¿verdad? Bueno, es que esto sí. Es, a ver, daros cuenta que es música, compositor vienes, coro vienes y presentado por una chica que es vienesa de adopción, ¿no? Bueno, pues, estamos más coherente. No puede ser, este es uno de los motetes más hermosos de Bruckner, siendo de más complejos y que mejor expresa toda esa, esa fe inamovible que tenía él. Hablabas antes de la relación de Bruckner con Wagner, que es sí. Archiconocida. A mí me vais a corregir, pero siempre me ha llamado mucho la atención la admiración que le tenía Bruckner a Wagner, que era tenía un punto casi servil, ¿no? Porque él sentía como mucho complejo, y a mí me gusta mucho más Bruckner, me parece mucho mejor, la verdad. Porque tiene la misma habilidad como compositor y la misma energía y la misma capacidad para pero yo creo que él lo pone al servicio de un mensaje que, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, es mucho más importante, ¿no? O sea, al final Wagner todo es fundar una religión sobre sí mismo, ¿no? Y el mensaje de la música de Wagner es venid y chupármela a todos, ¿no? Es así. Oye, David, que sí, hombre, sí. En la radio, por favor. Y Bruckner, no, Bruckner está, bueno, para él era la religión, era Dios Padre y tal, pero al final la música a mí me parece mucho más universal y mucho más humilde, porque no está hablando de sí mismo, está hablando de algo que le trasciende, lo cual le da, para mí, más valor, porque solemos ser mucho más interesantes cuando hablamos de algo que no somos nosotros mismos en general, ¿no? Porque esto es una opinión muy personal. Que tenemos sé que la que temporada que viene, entonces sé que Elena no comparte, cuidado, y Enrique tampoco. Cuidado, por favor. Yo ya sabéis que es una pose lo de mi anti-wagnerianismo, ¿no? Pero bueno, da mucho juego porque genera mucho conflicto y tal. Elena, ¿a ti te gusta Wagner? Le encanta, sí, a ella le encanta. Mucho, sí. A ella le encanta. Sí. Ya discutimos a propósito de Sigfrido. Sí, sí, sí, es otro tema. El año pasado. Y demás. Escucha, tú en este disco cantabas, entiendo, ¿no? No, justo en este no. No, porque justo fue 2008 y el mismo año yo. Fue mi primer año en Viena. Entonces uh-huh. Todavía no cantaba en el coro. Estabas en el banquillo, ¿no? Sí, sí, sí, justo así. Escucha, pero bueno, sí. Luego me imagino que cantarías un montón de Bruckner, sí, con sí, ellos. Sí, sí, todo. Creo que es una de las obras que cantaba más uh-huh. en esos 8 años. ¿Y cantaste sinfónico coral también? Sí, de todo. Oratorios, muchos. Misas. No, me refiero de Bruckner. De Bruckner, sí, sí, las misas, sí. La segunda misas. También es muy difícil con segunda metales. ¿Segunda es fa menor? ¿Es? Oh. No, la segunda es mi menor. Ah, vale. Solo con metales. Y hay muchos sitios también a capela y es muy difícil para cantar. Las tres son muy difíciles para cantar. Tienen fugas increíbles. Tú me completarás la información, pero del Sinfónico Coral de Bruckner, a mí me parece una obra muy lograda, el Te Deum. El Te Deum es lo más famoso. Lo que sí. Más, ¿no? Sí, sí, sí. Una pero obra las misas son mucho chula, más difíciles. Las misas más difíciles. Sí. Bruckner, bueno, pues un compositor que tiene mucha música coral y además, como bien dice Elena, distintas combinaciones, pues desde motetes a cuatro voces, a sí. 6, 7, 8 dobles coros, luego con acompañamientos muy variados de conjuntos de metales, tiene una sí. Cosa con solo con trombones, ¿no? Sí, sí. Tiene una misa, muy muy muy curiosa, la Windhager, o como sí, se llama, también. Que es para cuerda de contraltos, nada más. Es una misa que el coro solo canta una voz, uh-huh. La versión original. Y va acompañada por órgano, trompa y no sé qué más. Tiene un montón de combinaciones, sí. ¿No? Por aquí se hace bastante poco, realmente, por estas tierras. Mm. Lo que más hace es el locus iste, este típico, sí. Que es engañosamente fácil, porque parece es muy más, difícil. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy cromático, sí. Y demás. El León de Oro hace. Claro, el León de Oro hizo los Justi, que es muy bonito también. Sí, también. El motete, el Liddish, este, ¿no? Que dice. Sí. Y luego se ha cantado algo en la Ave María por aquí también, pero bueno, es un poco temerario porque son 7 voces y bueno, en fin, sí. Salía de allí sí. A veces cada cosa que pa' qué. Pues mira, ahora que lo... Enrique, dime, yo David. Creo que es la primera vez que ponemos Bruckner en el programa. Ah, qué bien. Sí, puede ser. Pero no me acuerdo. Es raro porque a mí Bruckner me flipa mucho, o sea, es uno de mis compositores fetiche y además, bueno, con esa necesidad de defenderlo, porque es un compositor bastante ignorado, incomprendido. ¿Bruckner? Sí, Bruckner, se hace muy poca música de Bruckner, porque las orquestas, claro, tocar la Sinfonía de Bruckner, bueno, hay que ponerse, claro, lleva mucho, que si las tubas wagnerianas, que si tal, ¿no? Los motetes son difíciles, se hace bastante poca música. Te hago en primicia que una de las fricadas que tenía yo pensado hacer para los conciertos del Marqués, la próxima edición, 2019, Bruckner solo compuso para coro y para orquesta, no tiene obras para instrumentos, ni conciertos, ni sonatas, ni para piano, tiene alguna cosa para órgano. Solo tiene una obra de música de cámara, que es un quinteto con dos violas, justamente. Interesante. En fa, creo que es. Y bueno, yo estaba fantaseando con la posibilidad de hacer los conciertos del Marqués, que eso sí que sería tope friki, tocar Bruckner en la calle. O sea, sería perro, no, flauta de gama alta, ¿no? Pero bueno, todo se verá. Bueno, pues estupendo, la verdad es que no podíamos empezar mejor. ¿Qué nos propones para seguir? Vale, ahora, esta vez como directora del coro, yo voy a elegir una obra también para coro de ópera y en este caso de voces graves. Y elegí algo de Fidelio, de la única ópera de Beethoven, que es un Singspiel, y la definición de un Singspiel es un tipo de ópera popular donde las arias y las obras para el canto no son tan difíciles, pero en este caso son muy difíciles. Y una de las obras más completas para un coro de ópera, donde el coro puede mostrar un fraseo, un buen empaste, un sello muy bueno de musicalidad, es justamente el coro de Prisioneros, con Claudia Abado y con Schimper Coro. Ah. Otra vez. Venga. Bueno, pues vamos para allá mismo, ¿eh? Porque Festival de Lucerna es, ¿no? Sí. Pues vamos. No sé qué pasa. Empezamos. A ver. Leute, haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Os he puesto en abierto ahora, os he pillado con el carrito del helado, queridos amigos. Se me va ya la pieza. Pues hay que avisar, no hemos dicho nada inconveniente. No, estáis perfectos. ¿Qué os iba a decir yo? Pues nada, antes, cuando estuvo aquí la música, le decía yo a David que, bueno, que nos informase un poco, Elena, de esa actividad tan importante aquí en Asturias, que es directora del coro de la Ópera de Oviedo. Y bueno, ¿y cómo acabo por aquí una macedonia como tú? ¿Cómo acabaste aquí? Pues esta es la segunda estación. ¿Sí? Sí. Desde Macedonia, en Viena, y luego aquí. Claro, tengo un amigo muy bueno mío, se llama Jordi Casals, es uno de los directores de Schönberg Coro, y ya me dijo de que hay un sitio aquí, se llama Oviedo, buscan director o directora del coro, y yo mandé mi currículum y me invitaron para hacer una audición con 3 candidatos más. Yo fui la última y el día siguiente ya me llamaron y me dijeron de que tengo el trabajo. Fenomenal. Y ya llevo 3 años encantada aquí en Nueva Asturias. Ah, ¿solo llevas 3 años? Sí, justo 3 años. Ah, yo pensaba que llevabas más. No sé por qué, pensaba que llevabas más. Ahora están acabando justo la tercera temporada. Sí, la tercera, lo primero sí. Que hicisteis fue el Machepa, que el 9. Machepa fue mi... Chicos, sí, que sí. Sigue hablando porque iba a decir algo y se me ha olvidado. Vale. Se me ha olvidado lo que iba nada, a decir. Acabamos ahora. Nos queda una semana más, creo. Llevamos con la última ópera, Carmen. Y poco a poco nos preparamos para la temporada que viene. Y que ya lo puedes decir porque ya salió sí. El periódico. Ya, sí, ya lo puedo decir, sí. Empezamos con la última ópera del ¿cómo se dice? Anillo. Del Anillo, sí. De la tetralogía. De la tetralogía, sí. Dilo en alemán, que mola mucho. Götterdämmerung. Sí, y es un derecho enorme porque necesitamos... Yo no. Necesitamos muchos... muchos cantantes, en este caso 50 hombres. Wow. Y si alguien tiene... muchos hombres. Muchos hombres, sí. Si alguien tiene interés para participar, puede contactarme. ¿No hace falta saber leer música? Si estás dispuesto a compensar esa carencia con muchas horas de estudio. Tiene que llevar experiencia. Sí. Tiene que tener experiencia coral y me puede contactar. Incluso wagneriana sería deseable. Sí, ¿no? Sí. Es un reto enorme para un coro masculino bastante. Y tanto, sí, y sí. Tanto. Eso que te, lo que te iba a preguntar, Jordi Casas es el que es el director de Orfeo Català, ¿es este? No, él estudió en Viena y trabaja desde hace 20 años con Schemberchor. Vale, aquí no. No lo ubico. Sí. Bueno, entiendo que aparte de que ahora llevas estas tres temporadas que nos cuentas dirigiendo el coro de la Ópera de Oviedo, con el Schoenberg cantabais puntualmente ópera entonces también, ¿no? Lo asociamos a un coro, sobre todo. Claro, aquí lo que sabemos es un coro sinfónico coral, sí, con Harnum, con las colaboraciones, sí, con él y demás. Sí. Hacíais ópera, esto que nos has puesto, Lucerna, en la versión de concierto, según me decías, sí, antes. Sí, un, ¿no?, concierto. Con la, sí, orquesta del festival. Más. Por cierto, te agradecemos mucho que nos pongas un coro de ópera que no sea el Vapensiero o el Fosque o algo lo de eso. Estaba pensando, pero dije, vale, esta vez Vapensiero no. Sí, sí. Beethoven, supongo que cantaríais también, por supuesto, novenas, solemnis. Sí, fantasía coral, la misa, todo esto. La misa en do mayor es una de las misas. ¿Ves? Esta, por ejemplo, aquí no se hace nada. Muy, una misa muy interesante. Esta, y nunca muy, la he escuchado muy buena, en directo. Sí. Entonces, la música coral no se conoce mucho, pero está el oratorio este famoso del Cristo del Monte de los Olivos. Sí, también la hicimos. Tampoco con, sé, sí, tampoco sé esto. Tampoco, un montón de cosas que nunca las hemos escuchado en directo. Sí, será todo igual de difícil, me imagino, ¿no? Y de exigente para. Sí, lo más difícil demás, ¿no?, es, claro, todas, pero lo más difícil es la misa solemne de todo su repertorio. Eso es lo que os decía, que os escuché en Cuenca y dije, sí, pero esto, o sea, es como la novena, pero 2 horas, ¿no? Bueno, claro. 2 no, pero vamos, muy, muy, muy duro de cantar. Bueno, lo que pueden hacer, en vez de poner el Mesías todos los años, ir poniendo este tipo de obras, ¿no? Sí. Hombre, sí, la verdad es que... Digo yo, es que siempre la ponen la misma. O sea. No estaba de más. Por cierto, hablando del Mesías, nos decías antes el Brunner, que se nos quedó el tintero, lo de, porque es muy famoso el silencio este que hay antes de la cadencia plagal del final de la Aleluya, ¿no? El Mesías. Ah, claro, claro. Que pasa por ser de los silencios más dramáticos de la historia. Sí, y tú decías, claro, del motete que hemos escuchado de Brunner, Cristo, ¿no? Exacto, que hay un par de ellos que, sí, que te parecía que eran todavía superiores. Mm. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con algo muy diferente. Salvo que nos quieras contar algo más de Beethoven, ¿eh? No, ya seguimos. Vale, ya esta vez es un compositor del siglo XX, ya Lars Johan Werle, un compositor sueco, y es famoso especialmente por la música vocal y coral, y compuso una obra moderna para los 2 coros de Erik Eriksson, porque Erik Eriksson, ya sabemos quién es. Explícalo, porque no, sí, todos, vale, nuestros oyentes lo sabrán. Es el director de coro más famoso en la historia coral, y muchos le llaman, no es como un director de coro, es como un, ¿cómo se dice?, entrenador. Sí, porque él es uno de los pocos que podría conseguir desde hace 50 años un sonido único. Consiguió grabar repertorio muy amplio, que nadie lo conseguía a esa época, desde hace 50 años. Y una homogeneidad perfecta. Y claro, quitó el grande vibrato que existía antes en los coros, y todavía, sí, sus grabaciones siguen como un ejemplo, y yo creo que pocos coros pueden conseguir un sonido tan, tan perfecto. Y entonces, claro, de tanto repertorio, ellos necesitaban retos más grandes y pidieron justo a Lars Johan Werle componer una obra para ellos, especialmente se llama Nautical Preludes. Es una obra un poco más larga, pero nosotros vamos a escuchar los primeros 3-4 minutos. Lo que tú me digas, Selena. Sí, eso, muy vamos, bien. Estamos muy bien, a tu servicio, doctor. Pues bueno, pues lo pongo ya mismo. Arrancamos. Sí. A ver. Sí. Esto da un poco de miedo, ¿eh? ¿No? Fernando, ¿no estás de acuerdo? Porque esto lo oyes en directo y debe ser una cosa flipante, vamos. Porque, es como una... ¿Se puede decir acrobática para un coro? Sí, claro. Sí. Y tanto. Porque, Fernando, una pregunta. Esto, tú estás en el coro... Europeo. Europeo. ¿Esto, sí. ¿Lo has contado tú alguna vez? No. Le iba a preguntar yo precisamente porque... Pero cosas de este tipo sí cantáis, claro. Se podría, ¿no? Haces muchos estrenos y demás. Sí, ¿no? Se allí. Pueden cantar, pero esto es concretamente es muy difícil de cantar. Muy difícil, sí. Solo pueden hacer los chicos de Eric. De Eric, sí. Bueno, este Erickson, como nos decía Elena, pues es... Sí, se puede decir también que es un gurú, ¿no? Sí. Porque aparte ha sido profesor, mucha gente que fue a estudiar por ahí, sí, con él, ¿no? Y trabajó con muchos coros también. Claro, fuera de, claro. Trabajó mucho con Accentus, ¿no? El francés. Con este, ¿no? Sí, yo creo que Logan fue BBC, con muchos fue una de él. Sí. Yo creo que tiene muchísimas grabaciones y aparte eso de cultivar un sonido y demás, y estimuló mucho la composición de, bueno, claro, aquí lo que habría que aclarar es que en los países nórdicos hay un movimiento coral muy importante, empezando por lo que decía ella, de que promovieron cierta limpieza, ¿no? En el sonido, quitando un poco el vibrato y demás. No, y por el frío también, me figuro. Exactamente. Y allí el canto coral es una actividad que es casi, sí, bueno, por eliminación de lo poco. Yo creo que el país más... Claro. Y hay una tradición, bueno, con esto ya pudo empezar Grieg probablemente, ¿no? También, vosotros lo habéis contado, sí, cositas, y a partir de ahí Sibelius tiene muchas también, cosas para coro a capela también, y luego ya pues los clásicos del siglo XX, mundo coral de Morten Lauritsen y Kurt Nystedt y toda esta gente, sí, todos estos son de por ahí, o sea, hay una escuela, sí, coral ahí muy dominante que puede competir con las más tradicionales centroeuropeas o francesa o demás, ¿no? Yo creo que me parece que estudió por ahí también Enrique Azurza, creo, que estuvo en Suecia, porque estos son suecos para muy bien, pues oye, esto no es casi, Enrique, quitando lo de los helicópteros que escuchamos el otro día, puede que sea lo más moderno que hemos escuchado por aquí. Lo que pasa es que a mí me parece genial poner este tipo de música, porque en las bandas sonoras de las películas este tipo de cosas aparece. Sí. Muchas veces uno piensa que es algo moderno y tal. Bueno, moderno. Me refiero que es algo que es mucho más más clásico que lo que la gente piensa, porque es música contemporánea. Entonces, claro, me gusta que eso... Yo me discuto con mis amigos de cine y lo que son las bandas sonoras utilizan machaconamente la música. La música, sí, que, bueno, claro, en este caso, música coral, bueno, de este tipo. Lo más parecido que... Ah, mira, lo que hablamos siempre en 2001, que sale esto de Ligeti, que es para coro también, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se llama esto? Que yo no lo sabía. Lux, ¿o cómo es? Lux Eterna. Lux Eterna, sí. Sí, sí. Que es una rayada, y tú lo escuchas, sí, sí, y la, sí, gente piensa que es banda sonora original, sí, y no, esto es precioso, música, sí, clásica, entre comillas, ¿no? Clásica de nuestros días, pero clásica en el sentido culta y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, esto estamos enriqueciendo aquí nuestra... Nunca mejor dicho. Nuestro archivo musical de una manera espectacular. ¿Qué más nos proponéis? Vale, tenemos el oeste, tenemos el norte y ahora vamos al este. ¿Qué organización? Sí, claro. Un poco de todo. Vale, algo para mí mucho más cercano, porque Macedonia es un país con, ¿cómo se dice? Cristiano, ortodoxo. Sí. Sí. Y nosotros tenemos tenemos liturgias, en las iglesias se canta solo a capela y tenemos un repertorio más ruso, ¿sí? Yo canté muchas cosas de Chesnokov, de Bortnyansky, de Tchaikovsky, y para hoy elegí Rachmaninov, Las Vísperas. Se llama Blasenmusch, la tercera obra, o Bienaventurado el hombre. Lo primero que has hecho es el título original en ruso, sí. ¿No? Sí. Bueno, voy a ponerlo ahora mismo. Sí. ¿Eh? Vamos para allá. ¿En ruso cómo era? Blazhen Muzh. ¿Cómo mola, tío? Bueno, con la tontería me equivoqué. Es la 3, no pasa nada, lo largo un pispás. Hablar de cualquier cosa mientras tanto. A ver si lo puedo. Ah, mira, ya está, ya la tengo arreglado. Thank you. Hombre, no es por nada, pero dan ganas de hacerse ortodoxo escuchando esto, ¿eh? Porque es una auténtica maravilla. Yo siempre digo que hace una vez, oyendo Radio Nacional, cuando Radio Nacional de España, Radio 2 de aquella, era ponía música de verdad, descubrí pues la música que había compuesto Tchaikovsky para las misas y me parecía una auténtica maravilla. Entonces, siempre que salía algo de esto, siempre lo escuchaba, pues me parecía precioso. Vamos a poner aquí, bajar un poquitín esto, ponemos de fondo. Y luego está lo que nos decía la Elena. La composición y las versiones, claro. Es muy importante lo en que este es un caso, coro sí. ruso, explícanos sí. la No, claro, la diferencia... Hay muchas grabaciones de las vísperas de Rachmaninoff, pero es diferente con un coro ruso porque los bajos profundos son los que dan claro. el color... La última nota, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que no me moriré a gusto hasta que no cante esta obra. Hombre, esta de vísperas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. una obra muy famosa. Y hubo el primer mes cuando la estrenaron... Hubo tanto éxito de que hicieron cinco conciertos solo de la obra el primer mes cuando se estrenó sí, esto cuando se estrenó, fue sí, en vida de Rachmaninoff sí, supongo sí, un éxito grande bueno lo cual pues nos lleva un poco al tema que hemos hablado ya varias veces aquí de la cantidad de música coral desconocida que hay de grandes compositores no que los asociamos sí. al otro día lo hablamos a propósito de Brahms no que de Brahms pues pensamos sus sinfonías, sus conciertos. Rachmaninoff igual, claro, Rachmaninoff lo pensamos en el virtuoso del piano y sus conciertos y demás. Y tiene un montón de música coral. Claro, capella, porque Brahms además. Compuso la mayoría de sus obras las compuso para el coro de Musikverein. Claro, uh-huh. claro, fue su coro, claro. Nada menos. Bueno, yo tengo que reconocer que a mí David, como siempre digo, este programa me sirve para aprender. Y yo, de música coral que pusimos en otro programa dedicado a la noche, que alguien nos plagió, tengo que decirlo desde aquí, alguien nos plagió la idea. Y bueno, yo quedé maravillado. Una música maravillosa que yo creo que reivindicar que se intente escuchar en directo en Asturias. Pero ¿por qué no se puede hacer? Bueno, poco a poco. Bueno, ya. Ahí, mira, Paradisum está en ello. Ahí estamos. Me lo has quitado. Yo creo que es otro tema los que habría que sacar, que Elena, aparte de, además de dirigir el coro de la Ópera de Oviedo, pues ha montado aquí un coro de voces graves, el cual Fernando... No, ellos montaron el coro antes y a mí me invitaron luego usted, para trabajar. Mejor, sí. Más glamuroso todavía. Sí, sí, sí. Tengo el honor... Se constituyó un coro y la reclamaron a ella para dirigirlos. Sí, normalmente sí. Es al revés. Entonces, que andan por ahí mendigando cantores. Pero bueno, el caso es que es un coro de voces graves llamado In Paradisum, que participó en la primera edición de los conciertos del Marqués. Sí, sí. Estos dos chicos ya tienen la camiseta, pero tienen la vieja, para que regales la nueva. Y Elena ya la tiene, la nueva. Ya, yo la tengo, cuidado, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues el otro día actuaron en la iglesia de San Pedro, que estuvo Enrique y creo que fue un concierto memorable, ¿no? La pena fue que la gente no aplaudió más para el bis, como decía anteriormente en los prólogos del... Estaba tomando una cervecina porque yo me quedé solo aplaudiendo en medio de la iglesia, un idiota. No, pero eso a ti te pasa siempre, Enrique. Sí, me suele pasar. Te quedas solo aplaudiendo en el campamor, en la iglesia, joven, en todos lados. O sea, eso es tu sino. Claro, pero hubo mucho público, nosotros sí, no esperábamos de... No sé si en tus funciones privadas con Susana te quedas aplaudiendo tú solo también. Oye, oh. No lo sé. Idiota eso. Pero bueno, más música, que se os acaba pues el tiempo. Justo el tema de In Paradisum, mi deseo, mi sueño para hacer una obra con ellos es justo lo que te faltaba a ti. Ah. Del tema La Noche, ¿sí? Sí. Nachthelle es una grabación live de 2012, también con Schoenberg Coro. Es una obra para coro masculino, piano y tenor. Cuando dice lo que te faltaba a ti, que ustedes como la ven, me estaba señalando a mí con el dedo, o sea... Ti era yo, ¿no? Se refiere a un programa que hicimos sobre la músicas nocturnas, que pusimos música de Schubert, pero no pusimos la buena, al parecer. Pues eso decía yo antes, que no se habían copiado, ¿no? Bueno, cuando queráis, ¿lo escuchamos? Claro. Sí. Venga, pues vamos a arrancar. A ver, dejarme aquí, que estoy con los mandos, que no soy muy hábil yo para esto. Im allerhellsten Glanz. Sí, tenía razón Elena, que no hemos puesto la canción, la verdad, ¿eh? Y además que David y yo, de forma de telepatía pura, cuando estábamos haciendo aquel programa, una cosa que nos fascinaba era, pues, el alemán es un idioma que, bueno, que no está muy bien visto, podemos decir, ¿no? Y claro, oyes estas maravillas en alemán y parece un idioma maravilloso, es una cosa muy curiosa. Sí. Bueno, también está hecho por grandes maestros, ¿no? Claro, no es más fácil. Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo y Elena... Decía que rápido que se acaba, que se estaba como... A ver, hablando de música, el tiempo vola. Y además, si la escuchas, me vais a permitir derrochar el poco que nos queda, contar una anécdota muy chorras. Pues que yo, el primer día que conocí a Elena fue en casa de un amigo común que tenemos, que es Julio Morán, que ya hemos hablado de él aquí alguna vez. Le mandamos un saludo porque nos va a escuchar, porque le vamos a mandar el podcast. Y entonces, nada, además se daba la coincidencia de que ella había sido nombrada muy recientemente. Había sido público su nombramiento de empresa y yo me encontraba allí y yo había tenido la osadía de aspirar al mismo puesto. Además, había echado los papeles también, porque lo que no he dicho antes es que hubo tres candidatos que llegaron a la fase final, que fueron los que dijeron, pero previamente había habido una preselección por currículum que se habían descartado pues cientos, entre ellos el mío, ¿no? Y cuando lo conocí, pues dijo, ¡ay, qué bien, enhorabuena! Entonces, claro, dices, si te cogen para este puesto al típico enchufadete aquí toda la vida, pues te jode un poco. Pero si te cogen a tía que lees que de Viena a los hombres, no sé qué, dices, pues qué bien, ¿no? Han elegido bien. Y yo, tú no sé si te acuerdas, pero tuvimos como 3 horas hablando sin parar de música, que es raro, ¿eh? Porque a veces los músicos hablamos más de músicos, cotilleos, ¿no? De con quién está fulanito, meganito. Hacemos un poco el crash clásica rosa, ¿no? se podía hacer otro programa. Se podía hacer otro programa. Pero yo recuerdo estar 3 horas hablando, ¿y cómo haces esto y con esto? ¿Y este motete de Reger? Esto es así. 3 horas o más, yo qué sé. Bueno, quiero decir que una. Y encima, si puedes poner la música, pues se pasa, por supuesto, volando. Sí. Con lo cual, pues venid muchas veces, chicos, y ponernos estas maravillas y hablaremos más y... Podemos hablar más, pero nunca mejor, ¿eh? Eso está claro. ¿Vuestras últimas voluntades? La última. No, vale. Contadnos, decidnos lo último que queráis decir y ya y ponemos la música para despedirnos. Decías que te quedaste, que no habías dicho la versión, ¿no? De esta pieza, que querías... No dije el el solista. ¿O? No dije el título en español. Ah, en español, exacto. Claridad de la noche. Vale. Sí. Ah, por cierto, una otra pregunta que te quisiera hacer antes, porque todo lo que hemos puesto más o menos hemos sabido el texto, porque o era un salmo, o era una ópera. La pieza esta de Verle, del compositor, ¿el texto qué era? ¿O de quién? ¿Sabéis? Esto lo puedo buscar. Lo puedo buscar, ¿no? Bueno, no es una cosa no especialmente definida, sí, o que te llamas la atención en su día. Bueno, pues nos despedimos. A ver si adivinan con qué compositor nos vamos a... Esto es una prueba de perspicacia. Esto. Me río del Fran ese, sí, el de pasapalabra, como el donde era de Coyotos. Adivinen, el coro Arnold... acabamos justo en el centro de Europa, con Arnold Schoenberg. Segunda Escuela de Viena. Claro. Y Frieda Ofverden, Paz en la Tierra. Bueno, pues con esto ya nos vamos a despedir. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Schoenberg, hay que decir que sí que lo escuchamos una vez aquí. Sí. Vino Maite un día de invitada. ¿No? Nos puso La noche transfigurada. Una obra estupenda. Sí, estupenda. Sí. Estupenda. Y esto que vamos a escuchar es una obra para coro a capela, entiendo. Sí, ocho voces. Sí, es el texto de Conrad Ferdinand Mayer. Sí, tengo el texto. Es una obra muy compleja y cuando lo compuso Schoenberg puso, porque no podían los coros de la época de 1907, no podían cantar la capela, entonces él puso también una orquesta para uh-huh. ayudar al coro, pero hoy en día los coros buenos la cantan a capela. Muy bien. Sí. Pues nada, anímense, coros gijoneses, Fecora, pongan esto de obra obligada para el siguiente festival. Bueno, chicos, lo dicho, un millón de gracias, les dejamos nada menos que con Arnold Schoenberg. Hasta pronto. Bueno, pues como siempre ya saben, aquí nuestros queridos oyentes, que yo empiezo y termino. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Elena. Fernando nos habló muy poquito, hay que venga un día él aquí a explayarse, porque estaba ahí el pobre hombre. La protagonista es Elena hoy. Bueno, sí, la verdad que sí, tengo que decirlo, no puedo decir lo contrario. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a David, como gracias siempre. A muchas gracias a mí mismo, muchas gracias a Susana, que está aquí. A Miroslav, que está también... Se ha portado muy bien. Se ha portado muy bien, está en Don Midin, fantástico. Y bueno, pues ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, y sed buenos y escuchar aquí a los amigos. Vamos para allá. A ver, esperemos que arranque bien, porque esto siempre digo lo mismo. Bueno, me parece que la volví a armar. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, voy a poner aquí a Elena. A ver, ¿qué número era de estos? 9, creo. Frieda Ferdinand. No estoy segura. El 9. Ah, es que claro, es que te entendí que era el 4. No entendí la letra. Bueno, no pasa nada. Lo ponemos ahora mismo. 8 y 9. Y arrancamos ahora y ala.